Muy bien, hermanos, vamos a volvernos al trabajo y vamos a trabajar, vamos a dejar la reforma que se promueve en el siglo XVI y vamos a entrar a trabajar lo que un poco más sobre reformas radicales y prácticamente nos vamos a ir hasta el año 1800, ¿verdad? Hablando de algunos puntos claves que tenemos que reconocer en la parte de la historia. Entonces, recuerden ustedes que parte de lo que sucede también a la par del movimiento eclesial, se da un movimiento filosófico, racional, que no podríamos trabajarlo acá porque entonces nos desvincularía del propósito del curso. Pero tenemos que recordar que la historia de la Iglesia no se da tampoco aislada de lo que está ocurriendo en la sociedad. Durante el siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII surge también lo que se llama el racionalismo. Y ahí tenemos a filósofos que propusieron que, digamos, el cambio que se da entre el cambio del concepto de autoridad, ¿quién tiene autoridad? De la autoridad de la Iglesia se traslada a la Escritura. Con el Renacimiento surgen otras maneras de interpretar la vida, porque se da libertad, digamos, de pensar, y surge el Renacimiento, y un ala del Renacimiento, digamos, termina optando por un racionalismo en el que se rechaza todo lo que es religioso, ¿verdad? Entonces la Iglesia tiene que batallar también con esas posturas filosóficas que anulan, que quieren anular el pensamiento teológico. Y entonces es donde la Iglesia tiene que dialogar con la filosofía para poder defender su posición ante la sociedad. Pero surgen movimientos, pues, como el que más famoso es el racionalismo, que es producto del Renacimiento, que el Renacimiento es un movimiento que busca el despertar, es un interés en las artes, un interés en las ciencias, un interés por lo antiguo, por volver a las raíces. Y entonces aquí hay como un desfase porque, digamos, las ideas renacentistas, por un lado, un grupo de personas opta por el racionalismo, y el racionalismo decía todo lo que no puedes probar con la razón no puede ser aceptado como válido. Y eso nos lleva, en lo teológico, nos lleva a lo que ustedes quizás han oído ya, al liberalismo teológico. Tiene un problema, que ellos todo lo analizan racionalmente, y entonces ya la Escritura, comienzan a decir que la Escritura tiene muchas cosas que no son completamente aceptables, y por tanto no se pueden aceptar, no tienen cosas que se pueden comprobar en la historia. Surge, por ejemplo, aquí el problema del Cristo de la historia y el Cristo de la gloria, ¿verdad? En donde ellos decían que los evangelios nos hablan a nosotros al Cristo de la gloria, que ahí no encontramos nada de la historia de Jesús, y eso es cierto, eso ya se comprobó, que son ciertas cosas los que se podrían decir que son los eventos históricos, ¿verdad? Porque los evangelios no son libros históricos, sino son libros teológicos, que se basan en fundamentos históricos. Pero su gran énfasis no es hacer una biografía de Jesús, aunque cuando uno los lee, piensa que así es. Pero una biografía tiene sus ciertas características fundamentales y tienen que tener sus basamentos en la historia, en tanto que el argumento de Marcos, de Mateo, de Juan, de Lucas, es teológico, no histórico, ¿verdad? Entonces, pero toda esa batalla surge precisamente en el siglo XVII, siglo XVIII, y que la vemos ya en el siglo XIX, cuando prácticamente el liberalismo teológico llega al extremo de que, por ejemplo, anula los milagros. Dicen, no, no hay milagros, porque un milagro, esos no son milagros, esos son relatos. Y entonces le quitan todo lo sobrenatural a la Biblia. Porque todo lo que no se puede comprobar, no se puede aceptar. Y entonces ellos dicen que la Biblia hay que estudiarla como se estudia la Odisea, la Ilíada, los libros, las obras de arte, de historia, y que son religión propiamente de los judíos, pero que no son una religión universal. Se da todo ese traqueteo que surge también en esta época. Pero entonces no piensen que solo la discusión era sobre las cuestiones de la Biblia, la fe, sino se dieron discusiones filosóficas que se van desarrollando, porque el siglo XVII y XVIII es el siglo donde se sistematiza bien la filosofía, la educación, la pedagogía, la psicología. Las otras ciencias también tienen una cantidad de descubrimientos con los que la teología no había brevado antes, porque nadie se estaba preguntando por cuestiones históricas. Cuando uno sacaba la Biblia, nadie estaba preguntando, mira, ¿será ese libro verdadero? Pero ya con el tiempo, en esta época, se comenzó a cuestionar si ese libro era inspirado. Y entonces se comenzó a pensar en cómo se iba a defender la inspiración de la Biblia. Cómo se iba a defender ya teológicamente los conceptos de inspiración y también la manera como se daba la revelación. Ya, entonces, la iglesia ahí tuvo que ponerse los moños. Entonces surgieron pensadores que son importantes. Lutero es uno de ellos, Calvino es otro. Pero surgieron una cantidad de pensadores que son importantes leerlos, porque es el mover teológico es otro que se da también dentro de la iglesia que tenemos que ver. Aprovecho para contestar un par de preguntas aquí. ¿Por qué la iglesia evangélica no se proyecta con obra social? Solo se recolecta dinero para construcción y otras cosas, ¿verdad? Pues miren, hermanos, parte del problema que estábamos discutiendo aquí entre nosotros, lo que estábamos diciendo, ¿verdad?, que en Guatemala a nosotros nos vino el Evangelio por medio de los Estados Unidos. Generalmente aquí hubieron dos grupos, dos iglesias que hicieron campo misionero en América. Los protestantes que vinieron de Europa, los anglicanos, los episcopales, no recuerdo quiénes más. Ellos vinieron y establecieron iglesias aquí, ¿ya? Pero ellos vinieron de Europa. Entonces, el episcopal y los anglicanos son iglesias que promueven ambas cosas, pero que no crecieron en toda su fuerza. Porque recuerden ustedes que Guatemala, América, era un país dominado por la clase económica, española. Los medios de producción estaban en manos de unos pocos. Continúa esa circunstancia, la mayoría de los medios están en un grupo pequeño y la mayoría de gente eran masas de gente pobre, desposeída, ¿verdad? Entonces ellos establecieron sus comunidades y en algunos casos establecieron colegios, establecieron algún tipo de apoyo, pero no lograron crecer tanto como el evangelicalismo que nos vino de los Estados Unidos. Y entre esas cosas, Estados Unidos, vamos a ver eso, que Estados Unidos tenía el destino, un documento que se llamaba el Destino Manifiesto, que vamos a chequearlo más tardecito, que era una idea que ellos tenían de que los Estados Unidos, la democracia de Estados Unidos, era la democracia divina, que representaba los valores del reino de Dios. Y entonces es cuando la iglesia de Estados Unidos dice, esto hay que comunicarlo y hay que llevar el evangelio con el sistema político. Entonces cuando ellos vinieron aquí, vinieron hablándonos del evangelio expresado en esos términos. Y ya en esa época comenzaba a finales de 1800, ¿verdad? Ya por los 60, porque el evangelio entra aquí, digamos, el punto más reconocido es 1882. La revolución del 71 que se da, entra en Guatemala por el decreto de Justo Rufino Barrios. Pero los primeros misioneros oficialmente vinieron hasta 1882. Pero para que la iglesia se estableciera tomó mucho tiempo. Hasta ahí por los años 40 fue que la iglesia ya era un poquito de gente reconocida. Y entonces en esa época ya comenzaba la polarización esa entre Rusia, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y se relacionó mucho que el ayudar, el hacer obra social era comunismo. ¿Ya? Era comunismo en tanto que el Evangelio lo que hacía era preparar a la gente para ir al cielo. Entonces la iglesia optó por ese mensaje, esa era una. La otra cosa era que los que vinieron, en esa época también había un movimiento misionero que se conoce pues en la historia como un movimiento muy paternalista, que cuando miraban a los convertidos guatemaltecos decían, ¿y qué podemos esperar de ellos? A ellos hay que ayudarlos, no les podemos estar pidiendo que ayuden. Entonces mucho de lo que se dio es que se le quitó la oportunidad de compartir, porque se consideraba que era un país, era gente muy pobre. Todavía somos pobres, pero como es que el punto de dar y la generosidad no es una cuestión para los ricos, es una generosidad, es un fruto cristiano, ¿verdad? Entonces se dio esa polarización y entonces las iglesias, mire, una iglesia que ponía un desayuno para los pobres, decía, esa iglesia es comunista. Entonces, no solamente la iglesia protestante evangélica la calificaba como eso, sino también los gobiernos. Porque se dio, eso es lo que se llama la polarización, ¿verdad? Que aquellos aprovechaban políticamente para que el movimiento guerrillero fuera más desvalorizado. Por eso es que la iglesia protestante, por lo general, es antiguerrillera. ¿Ya? Y eso es una de las otras, digamos, de los grandes, digamos, aportes que la iglesia evangélica tuvo, que dicen que aquí no triunfó la guerrilla por la iglesia evangélica. Porque la iglesia evangélica va contra la guerra. Ese es el principio, va contra la guerra, no va contra el comunismo ni con el ejército. Vamos contra la guerra que promueve el ejército y vamos contra la guerra que promueve cualquier grupo. Ya, entonces se daba eso que, miren, en 1960, hermanos, se habla del evangelio social. Ajá, y como los jesuitas, ese era su trabajo, porque ellos no eran cuestión de iglesia, sino de meterse con la gente y de ayudar, se relacionaba con catolicismo y además los jesuitas fueron los que promovieron también el movimiento. Ahí el ala comunista encontró algunos de ellos. Y entonces todo eso se comenzó a relacionar con comunismo. Y se dejó el valor cristiano. Entonces ese fue uno de los problemas. Entonces es una cuestión ideológica, histórica, que tenemos que revertir, ¿verdad? Porque el ayudar no es una cuestión de que si soy evangélico, católico o del ala de la democracia o de la UN, ¿cómo es? UNG, URNG o lo que sea, ¿no? Ese es un valor humano que tenemos que echar mano, hermanos, y echar para adelante. Entonces, por ahí se dio la polarización esa y entonces la iglesia comenzó a desarrollarse, pero diciendo, no, eso no se hace, porque mira, aquí predica el evangelio, decía, usted sea salvo para hoy, si hoy se muere, despierta en el cielo. Ese era el énfasis, salvar el alma. Y se hablaba mucho del evangelio del alma. Porque lo que importaba es el alma que se... Mire, el cuerpo, este cuerpo se deshace, hermano, pero su alma. Y entonces el énfasis era salvar el alma en la predicación evangélica, ¿verdad? Entonces, hasta hace muchos, bueno, hace unos años, que la iglesia está cambiando, se está quitando ese estigma, ¿verdad? Una mala enseñanza. Y estamos tratando de romper esta cuestión. Es un problema histórico, ¿verdad? No es que no hay deseo de ayudar en nosotros. Y el problema a veces es también, sí, tenemos mucho énfasis en lo físico. Es que fíjese que nosotros también heredamos otro asunto, y ese es más católico. Se piensa abrir un campo, hermanos. Lo primero que quiere la gente es comprar un terreno y construir un templo. ¿verdad? Que no hay iglesias, eso no importa. Lo primero que hay que hacer es comprar un templo. Y no se piensa en establecer la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia no es el templo. Entonces, crecimos con esa idea. Porque como donde había una iglesia católica, había un enorme templo. ¿Ya? Entonces, pero todavía está esa idea, ¿no? Entonces, la iglesia es la iglesia, y que la iglesia pueda funcionar sin templos incluso. Pero nosotros le damos mucho énfasis al templo. Entonces, una iglesia puede tener 100 personas, pero si no tiene templo, no es iglesia, decimos. Entonces, ¿verdad? Lamentablemente, ese es un concepto equivocado de la iglesia. La iglesia es el templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. Entonces esa es otra cuestión que hemos dado mucho énfasis a lo material. Mira, nosotros tenemos una construcción enorme y a veces me pregunto yo, tenemos que buscarle otros usos a esta gran inversión, hombre. Porque tanto que hemos invertido y no lo estamos usando tanto como se requiere. Entonces, por ejemplo, en los países como Estados Unidos, el gobierno le exige a la iglesia que use las instalaciones. Entonces, lo que las iglesias hacen es, en la mañana funciona la iglesia propietaria y renta el servicio a otra iglesita. Entonces, las iglesias latinas, muchas de esas, rentan el templo aquí. Podrían rentarlo y funcionan de 3 a 6. Y usan las instalaciones acá porque el gobierno les exige que usen más esas grandes instalaciones que construyeron. Entonces, aquí en el medio, no, aquí nosotros, hermanos, la mayor gloria es tener nuestro gran templo. Y si no, miren la ciudad de Dios, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿para qué más ves que lo que tienes y lo que tienen es tan grande? Pero es que esa es la cosa, ¿va? Es una idea de que tenemos que tener cuidado y tenemos que romper con ella. Ahora, la otra pregunta que viene aquí es... Es una más que una cuestión de posturas. Porque hay patojos hoy, dice, hay jóvenes hoy que se quieren poner aretes, ¿verdad? Porque las hermanas se abren los oídos, ¿verdad? ¿Es pecado ponerse aretes, hermano? ¿Qué manda? Ajá, por eso decimos, ¿qué es pecado? ¿Ves? Es que entonces estamos hablando de si es pecado, ¿por qué no es pecado en las mujeres? Ajá, es que el punto es ese, hermanos. Yo creo que hay que examinar los motivos, el asunto. El pecado dice que es la violación, como lo distingue la teología sistemática. Pecado es la violación de una ley conocida de Dios, en donde hay un acto voluntario, ¿ya? Ahora, sí, no voy en contra de lo que las iglesias enseñan. Estoy diciendo, yo por ejemplo no voy a dejar que mi hijo se ponga un arete. No porque sea pastor yo, ¿ya? No porque yo sea pastor, eso no tiene nada que ver, hermanos. Porque si es malo para mí, es malo para mi hijo, también debe ser malo para el otro miembro de la congregación. Lo que quiero decir es que dentro de la iglesia hay otro problema, y el problema está en que nosotros confundimos costumbres con la palabra, con el mandato divino, y ponemos el mandato divino al lado de la costumbre, y ese es un problema que está dando, porque digamos los aretes, la pintura, el corte de pelo, zapatos que con tacón alto, se dan las discusiones en las iglesias del interior, que algunos dicen, no, eso es pecado, ¿verdad? Es pecado cultural, ¿verdad? Pero yo no quisiera meterme en eso, porque esto no tiene nada que ver, esto es más una cuestión de tipo, tal vez podríamos discutirlo en las confesiones, pero yo quiero decir, yo creo, hermano, que las modas no necesariamente todas son buenas, ¿verdad? Hay unas modas que sí son buenas. Por ejemplo, ¿quién no tiene ahora un teléfono celular? ¿Verdad? Bueno, y ahora la moda es que uno Ya, aparte que dices, bueno, qué ventaja la que ofrece, pero se da cuenta que hoy tiene celular el papá. Antes teníamos una línea de teléfono en la casa. Hoy tiene celular el papá, la mamá, la hija, el hijo y el niño. ¿Cabal? Yo le digo a mi hija, el que tiene 17 años va a cumplir, le digo, papá, comprame mi celular. ¿Y para qué crees celular, hija? Le digo yo. Porque me dice, le digo yo, cuando tú trabajes, porque mira, pues comprarte, compro el celular, pero después te tengo que estar poniendo tarjeta. Digo, ¿qué necesidad tenés vos? Vos, si querés comunicarte, comunícate con el mío. Cuando trabajes, tengas razones, ya, lo utilices. Bueno, pero ya se da cuenta que hoy la moda es que todos tengamos celular. Y hasta los hermanos se encuentran, gracias a Dios, hermanos, hoy todos tenemos celular en la iglesia. Que como señal de prosperidad. Bueno, quiero decir, modas no es lo mismo. Que entonces, por ejemplo, lo de los aretes no es una cosa nueva. Se daba en el primer siglo. ¿Ya? Va, por ejemplo, ¿cómo nos pintan al maestro, a nuestro Señor Jesucristo? Siempre con pelo largo. ¿Ya? Pero para nosotros sí es pecado tener los hombres el pelo largo. Entonces, es que, no hombre, esas son cosas de cuestiones culturales. Entonces, miren, pues, hay que, y eso es una cuestión que ustedes van a tener que identificar. Yo no les digo, miren, hagan esto, hagan lo que yo hago. Hay que identificar entre cultura, costumbre y lo que es la palabra. ¿Verdad? Y cuestiones culturales no es lo mismo que la palabra. Porque dice, ese fue el gran conflicto de Jesús con los fariseos, que Jesús dice que no guardaba las tradiciones. Porque lo acusaban de que no guardaba la ley, pero él dice, pero él lo que no guardaba eran las tradiciones de los hombres, de los fariseos. Porque ellos decían que si tú que ibas a guardar el día de reposo, no te podías mover, no podías caminar más de 1500 pasos. Y le daban a uno una cantidad de reglas. Cuando incluso no podía ni cortar espigas, ni sanar a una persona en un día en una sinagoga. Entonces lo exageraron tanto que él dijo, es un charaz, dijo Jesús. No les hizo caso y él guardaba la ley. ¿Ya? Entonces, hay que ver eso, hermano, el que hace la pregunta, ¿cuál es el motivo que tiene la persona para ponerse tal o cual cosa? ¿No se siente aceptado? Porque puede ser que sea otro problema y no solamente el del arete. Pero yo digo, en las iglesias generalmente, hermanos, no permitimos aretes. ¿Pero qué hace usted si llega un hombre con arete? No le va a decir, mire, disculpe, aquí no voy a entrar. ¿Verdad? Es que, miren, hermanos, esta es una cultura y la iglesia tiene que funcionar basado en las premisas principales, no en las cuestiones culturales. La base de la enseñanza de la iglesia no es la cultura, sino la palabra de Dios. Bueno, y aquí viene otra que esta, si no, ¿se pierde la salvación o no se pierde? ¿Verdad? Mejor vamos a hacer a sujetarnos a las preguntas del curso. La salvación no se pierde, el que se pierde es el ser humano, ¿verdad? Es más bien el que se pierde es el hombre, no la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios que está ahí a disposición de nosotros. Pero Calvino decía que habían los predestinados, lo que decíamos en la primera clase, y algunos lo han exagerado, que salvo para siempre salvo. Pero son posturas, hermanos, ¿verdad? Y que tenemos que respetar, pero nunca se hacía, digamos, la enseñanza de Calvino nunca fue, si tú eres salvo, puedes hacer lo que querrás. Santo Tomás, San Agustín era el que decía, ama y haz lo que quieras. ¿Verdad? Porque el amor no te va a dejar hacer una cosa que es incorrecta. Que el amor nunca busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que trabajarlas. Volvamos a nuestra página. Gracias por las preguntas. son parte de las cuestiones, algunas tienen su fondo histórico y otras pues surgen como resultado ya de las de los propios problemas que tenemos predicando el Evangelio en el medio, ¿no? ¿Es malo visitar a Maximón? Pregunta que estamos, ¿es malo? Ya. Por ejemplo, hermanos, a las 10 de la noche. ¿Es malo ir a visitar? Óigame, otra pregunta. ¿Es pecado visitar el templo, la basílica en Esquipulas? ¿Entrar? No. ¿Y por qué es pecado ir a visitar a Maximón? Porque va uno por un fin específico. No, pero si usted va por cultura. Por conocimiento, por curiosidad. Ustedes miren, pues, hermanos. Miren, pues. Por eso es que cuando calificamos las acciones de las personas, óyame, tenemos que tener cuidado. Y eso es lo que Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. El problema es cuando nosotros en un juicio de una, digamos, de una acción, juzgamos el motivo sin conocerlo. ¿Ya? Claro que si uno le va a ir a ofrecer sacrificio a Maximón, su fe no está bien, entonces no, eso es idolatría, ¿verdad? Pero supóngase que usted quiere ir y ver qué hacen ahí, ¿verdad? Mejor vayan el día, durante el día, ¿va? Para que no lo van a agarrar. O, por ejemplo, es que lo mismo, pues, que tiene el Cristo de Esquipulas que no tiene Maximón, porque ambos han hecho milagros, dice la gente, ¿verdad? Ambos tienen sus devotos ahí que hacen milagros. Lo que yo estoy diciendo, hermanos, es cuidado con estar juzgando los motivos. Entonces, por ejemplo, decimos que en una acción que una persona hace, le atribuimos motivos. Es que lo que pasa es que ella no respeta las normas. O él no respeta las normas. Por eso es que él actúa de esa forma. Ahí estamos juzgando un motivo basado en una acción. Entonces Jesús dijo, no hermanos, el corazón solo lo conoce Dios. Y por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? Es que mire, el irrespeto no es fruto del Espíritu. El irrespeto a los demás no es fruto del Espíritu. ¿Verdad? El amor respeta. Y el amor no necesita leyes, dice Primera de Gálatas. ¿Verdad? El que está lleno del Espíritu ha crucificado la carne con sus deseos y pasiones y no necesita ley. Pero cuando usted quiere que reelementaria a la gente, mire que aquí no entre, que aquí sí no se siente. Aquí eso es más cuestión carnal. Eso no es del Espíritu. ¿Verdad? Entonces dejemos que el Espíritu le enseñe a la gente, hermanos. Que le enseñe lo que tiene que enseñar. Bueno, entremos pues, porque si no, a mí me encanta platicar, hermanos. Pero yo tengo que terminar el contenido de este curso. Página 6. Entonces ya nos encontramos aquí con unos resultados ya que surgen de la iglesia, las iglesias, ¿verdad? Aquí pues había que, ¿no les llegaron esas páginas? No. 175, 192. No. Entonces, por favor, las pedimos, porque no vamos a terminar de discutir, pero quiero que las lean, porque ahí están por lo menos explicaciones más amplias de algunos puntos que lo pueden leer para la siguiente semana para que refuercen. ¿Verdad? La reforma produjo 4 alas de la iglesia: la luterana, la anglicana, ¿verdad?, la reformada y la independiente. La luterana, ¿de dónde venía? De Lutero, ¿verdad? Generalmente su sede, Alemania. La anglicana, Inglaterra. Ahí su sede, Inglaterra. La reformada, el proyecto de Calvino para iglesia. Y estaba la independiente, ¿verdad? Que tenía muchos de los... en todos había algo de protestantismo. Pero quiero decir que se basaron más bien en las En el sentido de que defendían o se basaban en las ideas de uno de los reformadores, ¿verdad? O Calvino, o Enrique VIII, o Lutero, o los que se consideraban independientes. ¿Y por qué? Porque después de la Reforma surge lo que se llamaba los convenios de tolerancia religiosa. Ok, ustedes van a ser protestantes, está bien, aceptamos que ustedes sean protestantes, ¿verdad? Y si ustedes van a ser católicos, va, aceptamos que sean católicos. Entonces, como se dan esos convenios de tolerancia, se firman documentos entre representantes, porque surgen las confesiones nacionales. Alemania tenía su confesión, Suiza tenía su confesión de iglesia, y así sucesivamente, cada nación se independizaba de Roma y se decía, si era protestante, hacían su propia confesión. Ustedes saben que en las iglesias tenemos declaraciones de fe. Pues eso era, ¿verdad? Las declaraciones de fe, que generalmente lo que uno es copiar, ¿verdad? Mira una declaración, esto tiene todo lo que nosotros creemos, ¡plic! La pone entre las normas de nosotros. Ni siquiera son convicciones personales, sino sencillamente las han copiado y ya se tienen, esta es nuestra declaración de fe, decimos, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, pues se dieron los edictos de tolerancia y de aceptación entre unos y otros. Y entonces surgen las alas de la iglesia. Pero surgieron nuevos movimientos y a los que se les llamó inconformes. Porque estaban inconformes porque el movimiento de la Reforma comenzó a ser un movimiento vivificante, ¿verdad? Impactante, renovador. Pero después de eso se convirtió y se institucionalizó. Y entonces, otra vez, todo se mecanizó. Y la iglesia se enfrió, perdió su convicción de vida, perdió su convicción evangelizadora, misionera, y entonces la iglesia se dedicó a repetir la confesión. Creo en Cristo Señor y Salvador del mundo, yo creo que la fe es la base de mi salvación, que en Cristo yo tengo la salvación, pero entonces comenzaron a memorizarse las confesiones y otra vez comenzó el divorcio entre lo que creo y conozco como fe y la vida. Entonces es aquí donde surgen lo que se llaman las reformas radicales. Que las reformas radicales estaban disconformes y ellos tienen otra cosa. Ellos rechazan todo lo que era el estudio, por decirlo. Rechazan la ortodoxia que se da entre las iglesias ya mencionadas, porque las iglesias mencionadas dicen, pues tú tienes que saber por qué eres cristiano y tú tienes que saber qué es lo que creen los cristianos, ¿ya? Y entonces se concretaba mucho en eso y entonces estos grupos digamos, van contra esa ortodoxia, con la ortodoxia reformada que era defender, saber por qué soy cristiano, por qué no, por qué sí, ¿ya? Y ellos propugnan o ellos hablan de una vida que se remita a la experiencia. Y entonces aquí es donde surgen los movimientos de santidad, el movimiento puritano, el movimiento pietista, ¿verdad? Y que también descolla al final de cuentas surge la iglesia wesleyana, que es donde nosotros generalmente surgimos. Entonces la Reforma, aun cuando fue un movimiento que transformó la iglesia, la sociedad, la política, no produjo todos los cambios a lo interno del individuo. Esto fue lo que dio como resultado a otros movimientos que su experiencia fueron sentando las bases para lo que sería el movimiento pentecostal, ¿verdad? Que hace mucha referencia al movimiento, a la experiencia cristiana. Veamos algunos de ellos que contribuyeron a las manifestaciones que ahora en sus propios movimientos pentecostales. Este documento yo lo escribo desde la perspectiva de cómo fue que surgió el movimiento pentecostal que nosotros conocemos hoy. ¿Cómo se estableció la base? Entonces, en primer lugar, surge el pietismo, ¿verdad? Que va del siglo XVII, que surge en el siglo XVII, sus representantes son Augusto Franqui y Jacobo Spener. Este segundo se considera el padre del pietismo. ¿Qué era lo que buscaban los pietistas? ¿Verdad? Se conoce pietistas de piedad, ¿verdad? De piedad, de una persona que es pía, que es lo contrario de impía. ¿Verdad? Ese es impío, decimos. Inconverso, la otra palabra que utilizamos también para referirnos. Pero una piedad, una persona que es conversa y que es pía, tiene una vida que de piedad, ¿verdad? De ahí viene esa idea. Bueno, surge entonces el pietismo como un movimiento. ¿Por qué? Porque comienza a buscar una experiencia que buscaba rescatar a la iglesia de la apatía, de la indiferencia. La iglesia se reunía y se iba y no pasaba nada. ¿Ya? Entonces dicen, no puede ser, señores, que el evangelio solo sea fórmulas, que sea nada más creencias. El evangelio tiene que descender a la vida, a la práctica, ¿verdad? Que es lo que nosotros hablamos también, que debe haber un cambio interno en el corazón que se ratifique en las acciones. Y entonces se enfatizó la experiencia de una fe viva en cuanto al intelectualismo y racionalismo de los ortodoxos, luteranos y formados, reformados de la época. Entonces, el pietismo tiene varias cosas, ¿verdad? Ellos, cuando hablan de la dogmática, ¿verdad? Dogma viene de la opinión, dogma es opinión. El dogma es la opinión generalmente aceptada. Como la iglesia dice, ¿quién es un evangélico? Tenemos un dogma, aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, se ha arrepentido de sus pecados, participa en una iglesia. Eso es lo que nosotros llamaríamos la opinión propiamente aceptada. Así que el pietismo fue una de las más importantes fuerzas teológicas que surgieron en el siglo XVII, a sus más conspicuos representantes, como ya hemos mencionado. Y el pietismo constituyó una de las más importantes protestas contra la ortodoxia luterana. Ese movimiento renovador exaltó la experiencia de una fe viva y cuestionó el intelectualismo y el racionalismo de los teólogos ortodoxos, luteranos y reformados. Y el término pietista apareció al principio básicamente como un apellido, aunque hoy tiene connotaciones negativas, dado que se relaciona con cierto moralismo farisaico. Al principio esto no fue así. Los llamados pietistas supieron combinar sus preocupaciones por la conversión y santidad personal con acciones sociales y muy concretas. Entonces ellos relacionaban no solamente que la vida cristiana era una experiencia, sino que tenía que ver con el prójimo. Yo no podía seguir tratando al prójimo de la misma manera si conocía a Jesús. Entonces ellos, si se dan cuenta aquí, la iglesia sí es una iglesia que hace buenas obras. Pero ellos rechazan el dogma. ¿En qué sentido? En que rechazan que el énfasis de la iglesia reformada y la luterana decían, tú tienes que saber por qué sos cristiano. Entonces dicen, no tienes que saber nada. Y entonces rechazaron incluso hasta los compendios de fe. Dijeron, la vida es una experiencia que hay que vivirla. Y en cierto sentido, pues ellos hicieron más énfasis a esta parte de la vida, a la vida práctica, que a la vida, al conocimiento intelectual que tenían. Entonces, el pietismo es un movimiento que apareció entre los luteranos, siglo XVII, bajo la dirección de Augusto Franke, y especialmente Jacobo Spener. Entonces, van ustedes a encontrar que ellos buscaban, entonces, que el movimiento buscaba que la conversión tuviera implicaciones de la vida de santidad y de servicio, involucramiento en satisfacer las necesidades de los grupos más desposeídos. Los pietistas entendieron que la experiencia cristiana era vivencia poderosa como resultado de su relación personal con Jesús. Criticaron la división de la iglesia entre laicos y clérigos. Eso fue otra cosa que se atacó mucho en este tiempo. Porque como la iglesia, digamos, reformada, luterana, anglicana, seguía haciendo esa división, que los clérigos eran los pastores, ¿verdad? Entonces la palabra laico y clérigo, digamos el laico de la iglesia, decimos. En este tiempo, en el pietismo, ellos lo veían como como una desvalorización del cristiano. Porque ellos dicen, no, el cristiano es un ministro de Dios. Y no tiene que tener la educación para hacerlo. Y entonces ellos combatieron esa división de iglesia entre el pastor y el laico. El laico pues es el común, ¿verdad? Que no ha recibido la educación ni no se dedica directamente. Entonces, en cierto sentido, esta era una cuestión muy válida, ¿verdad? Porque el problema es que la iglesia reformada y la luterana siguieron reclamando el derecho que tenía los pastores educados para hacer el trabajo como los únicos autorizados. Entonces, entre ellos, rechazan esta idea, que es muy válida para nosotros hoy. Hoy saben ustedes que la iglesia tiene un énfasis en utilizar al laico. Y las iglesias que más crecen son las que le dan participación al laico de la iglesia. Lo entrenan como líder de célula, lo entrenan como maestro de escuela dominical, y él comienza a trabajar. Lo que no hace el pastor, él lo hace, porque de plano se reproduce mucho más. Entonces, esto fue una de las cuestiones del movimiento pietista. Y además, pues, dice que según Arturo Piedra, dice que la crítica al movimiento pietista fue sobre su énfasis a la individualidad, como las experiencias emotivas. Uno de los aportes al cristianismo es su gran énfasis misionero que impulsó a la iglesia a ir a otras partes del mundo. Pero ellos lo que decían es, lo que vale es tu experiencia. Y entonces, hacía no importaba si te reunías o no te reunías. Si tenías una experiencia con Cristo, se veía en el trato con los demás y se veía en tus acciones diarias. Entonces, ¿se dan cuenta? Rechazan la institucionalidad de la iglesia. Y por eso son movimientos que se llaman, que surgen pues dentro de las nuevas reformas. Esas son las reformas que se continuaron dando y que pues le dieron un gran empuje al movimiento misionero, porque estos grupos, él no necesitaba ser pastor entrenado para ir a predicar. Si tú tenías una experiencia con Cristo, podías ir y eso era lo que tenías que compartir. Ya, es así fue como. Entonces, no, decían, no, los movimientos misioneros tienen que ir gente especial, preparada para hacerlo. Y entonces limitamos al obrero, ¿verdad?, que quiere servir al Señor. Ahora, hermanos, los extremos siempre son malos. Y el problema de los seres humanos y de la iglesia es que siempre nos vamos a los extremos, ¿verdad? Mire, hermano, sin educación usted no sirve. Y entonces no puede servir el hermano si no ha ido a un seminario bíblico. ¿Ya? El otro dice, no necesito la educación, el Espíritu me lo revela. Y entonces dice, esos que están ahí perdiendo su tiempo están. No, hombre, todo en su lugar, ¿no? Y entonces los movimientos estos no tenían esta parte que se da. Y de ahí yo quisiera pasar al movimiento de Wesley, o wesleyano, el metodismo. Mira. También yo creo que más adelante voy a tratar esto, cuando la manera como los grupos influenciaron sobre Wesley. Pero digamos, están los moravos, ¿verdad? Los moravos fueron los primeros en influenciar a Wesley en cuanto a su relación personal con él, que era otra vez grupos que hacían mucho énfasis en la experiencia personal, en la experiencia cristiana. Entonces, Juan Wesley surge dentro del movimiento pietista, movimiento moravo, y se desarrolla ya lo que se conoce como el movimiento wesleyano. Y Juan Wesley es uno de los hombres más importantes dentro de la nueva iglesia, la iglesia moderna, porque él se constituyó en un teólogo y en un predicador, que hizo barbaridades. Habla de que él predicó más de 15,000 sermones. Él tenía grupos organizados en grupos de 12, ¿verdad? Y así era como se multiplicó.